cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía. Exactamente, esta semana esta voz se escuchó en la 9 de julio, más allá de la polémica si el acto de, si el concierto de Plácido Domingo fue utilizado para tapar mediáticamente la concentración en recuerdo del 35 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo. Yo no creo que estas cosas puedan opacarse. Más allá de esto, detrás de lo que fue la presentación de Plácido Domingo, hubo sí una polémica muy interesante que tuvo como epicentro la situación del Teatro Colón, de nuestro Coliseo argentino. Una situación que desde hace muchos meses, y en este programa lo hicieron, vienen denunciando los trabajadores del teatro. Una situación que tiene que ver con el master plan que no cumplió con lo que debió cumplir y que tiene que ver con la situación salarial, con compromisos adeudados por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no solo no paga lo que debe pagarles a los trabajadores, sino que encima los enjuicia y pretende demandarlos por una demanda multimillonaria que organizó y orquestó contra 8 trabajadores del Teatro Colón. Estamos en comunicación con José Piazza, él es delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado allí en el Teatro Colón. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo bien, maestro, bien, bien. El hombre es trompetista, ¿no? ¿Es así? Sí, yo soy trompetista, músico de la Orquesta Filarmónica. Muy bien, bueno, nos pareció muy interesante, hemos charlado esta semana ya en un par de oportunidades, pero me gustaría refrescar algunas de las cuestiones que tienen que ver con el reclamo que ustedes vienen haciendo y con la actitud que adoptó este personaje tan célebre, tan importante como es el tenor Plácido Domingo en relación a la demanda de los laburantes del Colón. Sí, sí, realmente él tomó posición porque tuvimos la suerte de tener una breve entrevista donde le explicamos que por qué no podíamos tocar en el Teatro Colón, porque, digamos, hay dos razones fundamentales. Una, que nosotros si tocamos en el Teatro Colón, estando en conflicto, nos aplicarían la conciliación obligatoria en forma inmediata. Uh-huh. Es decir, que nos romperían el conflicto. Y tocar en la calle, que tampoco nosotros desde el principio habíamos renunciado a tocar acompañando a Plácido Domingo, porque este evento está organizado principalmente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y un empleador que nos agravia, nos insulta públicamente, nos trata de terrorista, qué sé yo, ¿viste? Mafiosos, delictivos, bueno, todo ese tipo de cosas. A mí, personalmente, yo voy a ser portavoz, como le dije la vez pasada, a mí no me dan ganas de trabajar con un tipo que me está agraviando y me hace una demanda millonaria y me quiere exonerar, y bueno, pero está, dejamos liberado para que lo hagan con cualquier orquesta, ¿no? Nosotros no en ningún momento queríamos boicotear. Pero ¿qué se dio? Se dio que todas las orquestas importantes del país, de las provincias y de acá, de radio, de la capital federal, de la Argentina de La Plata, Sinfónica Nacional, Mendoza, Salta, Tucumán, bueno, todas las orquestas, se han negado porque ellos entendieron que estamos defendiendo un derecho constitucional, que quiere decir que él está atacando la Constitución, Macri, como ataca todo, con una demanda millonaria, en la cual esa demanda millonaria lo está manejando un estudio jurídico privado, muy conocido, y que cobra muy bien. Claro, por supuesto, eso lo paga el contribuyente de la ciudad, no creo que lo pague Macri de su bolsillo ni el pueblo García Caffi. Bueno, así están las cosas, ellos se mantienen firmes en esa demanda. Y Plácido Domingo, volviendo al tema de Plácido Domingo, entendió muy bien porque es una persona muy experimentada, conoce de teatro, ha dirigido teatros, es director de orquesta, es cantante, y no necesito explicar, enseguida entendió. Y de hecho, instó al gobierno y a tratar de solucionar este problema, porque es un problema gravísimo, en la cual dijo en la primera conferencia de prensa que a los artistas del Teatro Colón se les ha quitado algo, y realmente nos quitó muchas cosas. En esa instancia, volviendo otra vez al tema de las orquestas, ellos trataron de formar una orquesta de profesionales, que profesionales calificados, ¿no? Pero una orquesta no se arma en una hora. Es como yo creo que lo hablamos con nosotros en una oportunidad. Sí, sí, sí. Esto de convocar buenos jugadores no alcanza para tener un buen equipo, ¿no? Claro. Se ve que, bueno, como yo decía, Pedro Pablo no conoce, él maneja él no conoce de teatro. Ya hizo un desastre en La Plata porque no conoce el teatro y lo está haciendo acá en la capital. Y cuando ellos usan calificativos de que tomamos de rehén al público y también de rehén al Plácido Domingo. Bueno, se demostró en el 9 de julio que no lo teníamos ni de rehén al público ni de rehén a Plácido Domingo. Realmente, y yo estaba reflexionando, realmente los que tienen de rehén al teatro son ellos, que quieren hacer su propio negocio privado con patrimonio edilicio. Bueno, es un poco así la cosa. Está claro, está claro. Bueno, nos pone contento que por lo menos esto haya servido para visibilizar una demanda que estaba en este caso reflejada en algunos medios, pero no con la magnitud y con la masividad que tuvo en esta semana a propósito de las repercusiones que le dieron las declaraciones de Plácido Domingo, ¿no? Sirvió, sí, sirvió. Sirvió, para la noche tuvo un concierto en la Facultad de Derecho. Un concierto testimonial defendiendo nuestra temporada 2011, queremos hacerlo, pero no bajo amenaza, bajo insultos, bajo sumarios, bajo demanda millonaria, no lo queremos. Queremos un teatro funcionando y fue multi. Nunca vi la facultad con tanta gente, era impresionante. Y no era público de concierto porque teníamos la obra y era emocionante cómo gritaba la gente al Colón. Queremos una temporada, era emocionante. Por supuesto, los funcionarios no les interesa, ellos van por el negocio, no van sí, por la... totalmente. ¿Dónde? Ahora, que también... ¿Qué lección esta que a mí me gustaría que reflexionaras? Si ustedes lo pensaban, lo sentía que era así, que se hayan solidarizado todas las otras orquestas en el país. Esto es un dato que cuando dicen que los artistas son individualistas, que no conocen, que no saben, ¿no? Que no tienen... ¿Qué conciencia... que es una oportunidad profesional muy grande tocar en la 9 de julio con Plácido Domingo, para muchos, y sin embargo, tan clara la solidaridad, ¿no? Qué impresionante eso, ¿no? Sí, a nosotros nos sorprendió. ¿Qué eres? Eso. Porque las orquestas, muchas de ellas, como la Orquesta de Tucumán, como la Orquesta de Córdoba, están pasando situaciones similares en relación a los salarios. Buenas orquestas. Y a pesar de todo, que esta, además de ser una oportunidad que toca con Plácido Domingo, es una oportunidad para hacer unos pesos, como decimos nosotros. Claro. Y sin embargo, en la asamblea decidieron no venir. Claro. Entonces, llamaron a todos y dijeron, no vayamos, no cambiaríamos. Claro, y nosotros, yo la verdad que un agradecimiento profundo de nuestra parte para Argentina de la Plata, Sinfónica Nacional, Bahía Blanca, Tucumán, Salta, Córdoba, y bueno, las que me acuerdo, ¿no? Son tantas adhesiones, porque buscaron orquestas por todos lados. Y sé que buscaron por Chile también, y por supuesto los organizadores lo negaron, pero sabemos porque nosotros nos llamaron, nos mandaron las adhesiones. Realmente impresionante, digamos, cómo la gente, se ha solidarizado. Y bueno, por otro lado también tuvimos que tocar nosotros, porque... el gobierno no hizo nada, absolutamente nada, Macri, Pedro García Pablo, bueno, ya ni me acuerdo. García Caffi. No han hecho absolutamente nada para solucionar este problema. Por eso nosotros en nuestro documento decíamos que no vengan a sacarse la foto con Plácido Domingo, como vino la Michetti, Lombardo, pero no hablaron, no se sacaron la foto. Nosotros no le podemos prohibir que vaya, pero que no se vengan a montar en el trabajo y el esfuerzo de las orquestas, porque esto fue de las orquestas del Teatro Colón, quien en asamblea decidieron, lo voy a repetir, creo que ya se los dije a ustedes, que de tocar por respecto al público que no tiene acceso a la entrada del Teatro Colón, porque la entrada del Teatro Colón subió un 700% para el turismo, para que pueda pagar. Entonces digo, no, vamos a darle esta función para la sociedad, a la gente que no puede entrar al Colón, a pesar de que el Colón es un teatro público mantenido por el contribuyente, y el gobierno, Macri, Larreta, toda esa gente que está ahí, vienen a hacer un negocio privado con patrimonio público, sí, apropiándose. Por eso yo me quedo la frase del rehén, cuando dijo Pedro García Caffi, dijo, lo tenemos de rehén a Plácido Domingo, y yo me quedé pensando, realmente... los que tienen de rehén al teatro son ellos. Totalmente. Ellos usan, o por ejemplo, cuando amenazan con descontar los sueldos, echar a los contratados, todo eso, cuando dicen terrorismo psicológico, nos quieren, digo, ellos ponen en práctica todo lo que dicen ellos, por ejemplo, nos tratan de terroristas psicológicos, y yo me pregunto, ¿Quién amenaza con despedir los contratados? ¿Quién amenaza con cortando los salarios, con demandas millonarias, con, digamos, con exoneraciones? Son ellos, claramente, claramente. Bueno, José Piazza, trompetista de la Orquesta del Teatro Colón y delegado de la Asociación de los Trabajadores del Estado allí, en nuestro Coliseo, el Coliseo Argentino. Gracias por este contacto con nuestro programa. No, no, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Gracias, gracias. Chao, mi viejo. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora.